11 y 34 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana y lo vamos a hacer para ir recogiendo ya las actividades del fin de semana. La primera de ellas, pues le hemos dado buena cuenta con ese primer encuentro de actualidad local, haciendo referencia a la exposición conjunta que José López Núñez y Manuel Pérez Trastoy inauguran precisamente este fin de semana. Pero nosotros vamos a quedarnos con otra cita del fin de semana, la que llega por parte de la Escuela Comarcal Taurina de Ubrique y la clase práctica fin de curso que se va a llevar a cabo este domingo, 12 de noviembre, en la Plaza de Toros de Ubrique, a partir de las 11:30 de la mañana. En esa gran clase práctica van a participar pues un buen número de alumnos, prácticamente la gran mayoría, si no con las reses, sí que realizando exhibición de toreo. Vamos a hablar de todo ello y lo vamos a hacer con Vicente Castaño, responsable de la Escuela Comarcal de Ubrique, que ya nos acompaña. Vicente, muy buenos días. Hola, buenos días. Y también hoy nos acompañan dos de sus alumnos, Mario Sánchez, buenos días. Buenos días. Y Juan Luis Sánchez, buenos días. Buenos días. Acércate, Mario, un poquito al micro, que así te escuchamos mejor. Bueno, pues tenemos lo que es el fin de curso ya prácticamente, ¿no? Se podría decir de esta temporada en la escuela y esa clase práctica que pone pues prácticamente el punto final y que va a dar la posibilidad a todos los alumnos de participar, ¿no? Y de enseñar un poco y mostrar a los ubriqueños lo que han aprendido durante esta temporada. Exactamente, sí. Cuéntame. Hombre, la final de curso pues ya va a cerrar ahora el curso del año, de las cosillas que se han hecho por ahí durante el año, y entonces ahora se hace este tentadero con una vaca más grande para los más grandes y una chiquitita para los chicos, para que también todo el que se termine a salir pues se siente realizado lo que es ponerse delante de un becerro y en fin, introducirse en el mundo es. Y entonces pues ahora a la final de todos los que han estado durante el año le vamos a entregar un diploma, que aunque no quieran salir o no hayan existido bastante a la escuela, todo el que haya estado este año en la escuela, pues que se pase por allí, que se le va a entregar un diploma. Que después quieren seguir, bien, que no quieren seguir, pues nada, es la decisión suya. Bueno, pues antes de comenzar y explicar un poquito en qué va a consistir esa clase práctica de fin de curso, sé que podemos, Vicente, comentar un poco cómo ha sido la temporada, ¿no? Este año, cómo ha sido el año 2017. Sí, la temporada no ha sido mal, o sea, hombre, se ha toreado poco, ¿no? La verdad que no se ha toreado mucho. Pero vamos, aquí la cerca, el más de toreo fue en Prado Rey, se toreó en Prado Rey, se toreó en Villalengua, también en Arga, también estuvimos, ¿no? Sí. En la primera de Arga. Después aquí se han hecho dos tentaderos también, ¿no? El abrir curso, y el obispo otro que se hizo anterior, desde ahora. Y al campo pues, también han ido dos veces, ¿no? Ahí va, y al campo ya alguno no he ido, fuimos una vez a Cebadagago. Uh-huh. Y la otra es por allá arriba, ¿no? A lo de... Sí. Apolinar Soriano. A lo de Soriano. Y entonces, pues, mira, el resultado ahí está. A ver, que a poquito a poco, que esto es muy difícil. Y Juanito entró calificado a lo de la televisión. Y después, pues, ha toreado también Prado Rey. Toreó un hombre que está ayudando ahí también. Ha toreado dos festejos más. Y mira, van la cosa rodando que hacerse torero es muy difícil, pero vamos... Ahí está en el... Ahora vamos a conversar con ellos. Sí que te quería preguntar en cualquier caso algunos datos sobre lo que ha sido esta temporada en la Escuela Comarcal Taurina de Ubrique, por ejemplo, el número de alumnos que han participado en esta edición. Los alumnos, hay veintitantos alumnos, allá arriba 25, 26 alumnos, ahora se apuntaron dos más, pero participar todos no, porque uno viene y otro no van. Entonces lo que se hace fuera, pues la mayoría de las veces no los chicos no pueden ir. A veces solamente van los grandes. Aquí, pues, la última tentadera que se hizo, pues sí salieron unos cuantos, pero ahora, después, pues, los chiquitillos no han participado mucho. A ver, los demás sí han salido todos. Cuento, en total, creo, si no me falla, unos 29 de los que van sí, a participar. Ahora hay 29 porque se han apuntado dos más, que uno de Dorbera, y también hay una mayor, ya hay cuatro de los mayores, ¿no? Que también está nueva, y uno de Puerto Serrano también, que también ha venido alguna vez. Este también no ha salido ninguna vez a la vaca. Uh-huh. Este lleva poquito tiempo y no han salido. Es que la comarcal, porque no solo tiene sí, los Ubriques, sino también... de todos los pueblos que quieran venir y sentirse realizados en la escuela, pueden venir. Esa fue la idea de ponerlo, hombre, si los ayuntamientos les quieren ayudar a los chavales que salgan de su pueblo, les pueden ayudar en cualquier cosa, como pues en el viaje o cualquier cosa, porque hombre, hace falta traerlo para que vengan, algunos por lo menos no pueden, otros quieren venir y no pueden, pues si el ayuntamiento no colabora con ellos, o a lo mejor colabora en dando alguna clase de práctica, pues mira, pues todo eso es bueno y nos sentimos realizados en la comarca, ¿no? Ya tanto como Grazalema, como Villalengua, Benocá, que todos se sienten realizados en la comarca, que es lo importante, ¿no? Claro. Alumnos como, por ejemplo, Mario Sánchez, con el que vamos a comenzar. Mario tiene 16 años, yo no sé, no es el más joven, desde luego, ¿no?, de la escuela, porque los hay mucho más pequeños, sí, desde luego. Y sí que te quería preguntar, Mario, ¿es tu primera temporada en la escuela comarcal o no, ya llevas unos años? Ya 5 años, más o menos, sí, desde cuando era chico. Años, me gustaba, iba como otro, iba al verano a lo mejor iba y en invierno no iba. Y ya, pues, ya a los 11 o 12 años ya me decidí ponerme delante una vez de rey. Y por ahora llevo con ella todo desde siempre con la escuela y toreando. Y el 24 de octubre, creo que fue mi debut, como quien dice, matar mi primer novillo en San Fernando y pude estar muy bien y triunfar ese día. Es que fue, ese día para ti sería bastante especial, ¿no? Porque después de todo el trabajo de los últimos 5 años. Con vaca siempre y ya ponerme delante un novillo para mí solo y para disfrutarlo yo fue... San Fernando da buena suerte a los alumnos nuestros, porque la primera vez que fue Diego, pues también triunfó y era con él. Fue con el primer becerro también. Y entonces Mario, que también ha sido la primera vez, pues también. Antonio ya iba toreado más en otro sitio, Antonio González, que toreó también este año y también triunfó. A ver, que San Fernando es un punto ideal para la escuela de nosotros. Que va la suerte, ¿no? San Fernando, la suerte. Bueno, Mario, ¿qué tal tu experiencia de estos últimos 5 años en la escuela comarcal taurina? Para mí, pues todos los días entrenando y... Nunca se aprende todos los días algo, sé siempre porque te lo enseña uno, te lo enseña el otro, va a entrar al campo y te enseña un matado de todo, cosas que tú no habías visto nunca, ¿sabes? ¿Ves tu futuro ahí o es una afición? Yo lo veo, pero ahora ya hay cosas que hay que tener alguien que te eche para adelante, y no... Ahí no está el intento, ¿no? Al menos. El intento está puesto. Y Mario, cuéntanos, este domingo vas a participar también, ¿no?, en la gran clase práctica fin de curso. Además, eres uno de los que van a torear las reses, ¿no? Sí, yo soy uno de los que van a torear como todos mis compañeros. Igualmente que es un fin de curso de nosotros y cada uno, pues, torearemos. Unos los pararán, otros torearán y torearemos todos. Cada uno... Pues saldremos 3 por vaca más o menos y torearemos 2 o 3 veces. Yo, según el cartel, Vicente, son 8 los alumnos que van a torear las reses. El resto sería exhibición de toreo. Sí, ya después pues salen por detrás, que se ve que puede salir a la becerra, depende de la vaca como vaya. Pues así van saliendo. Estos 8 alumnos son los más grandes, los que están más puestos. Eso, no solo de edad, sino también más diestro, ¿no?, en el arte del toreo. Y uno de ellos, pues, es Juan Luis Sánchez, que también nos acompaña. Y bueno, Juan Luis tiene cita próxima, no solo la de este domingo 12 de noviembre, sino también el próximo 18 de noviembre en Los Barrios, en este caso, ¿no? Sí, en Los Barrios, ya con muchas ganas de estar allí y poder llevar la escuela de Ubrique a lo alto. Ha sido seleccionado para formar parte de los alumnos a nivel provincial, de ese encuentro, ¿no?, que se realizan entre los alumnos a nivel provincial, sido seleccionado por parte de la Escuela Comarcal de Ubrique. Sí, así es. Bueno, cuéntame, ¿cómo vas a plantearte tu participación allí? Vamos preparados de toda la temporada, entrenando y haciendo campo, y vamos con la mentalidad puesta en cortarle las orejas y traerme para acá el triunfo y el premio. ¿Cuántos participan en esa final de tentaderos provinciales? 8 alumnos, uno por escuela. Uno por escuela. Sí. Y Vicente, ¿tú crees que él es el más adecuado, no? Dentro de... Sí, porque mira, teníamos 2, Juanito, que toreaba en Villalengua, y Antonio toreaba en el bosque. Y entonces Antonio tuvo la mala suerte que se lastimó una mano, y entonces no ha podido participar la vaca. Y entonces, pues como es el que ha participado la vaca en Villalengua y estuvo bien, pues entonces ha sido seleccionado el de que vaya a los barrios. Porque si fuera estado el otro, pues ya estaba entre los dos. el que mejor fuera estado, pues bien, pero el otro era un tornillo, no sé lo que le pasó, que le botó, ahí le partió un dedo y se ha llevado todo el verano, desde septiembre, pues ya está liado con la mano liada, a ver si ahora este año ya pues tiene la mano fuerte y, uh-huh. y puede participar en pues, para las pruebas de las vacas de la televisión y dale, porque Sara también tiene ganas, ¿no? Y además le llega mucho a la gente porque hace espectáculos, ¿no? Uh-huh. Y hombre, a mí me da mucha lástima que no fuera podido torear en el bosque, pero bueno, ahí está. Bueno, en cualquier caso, Juan Luis es el que está en mejores condiciones, ¿no?, para participar sí. en esa selección a nivel provincial en la final de tentaderos que va a tener lugar el próximo 18 de noviembre, sábado, en los barrios. Sí, sí. Y bueno, cuéntanos, porque estás pensando en poner un autobús, me decías sí, antes, ¿no? Sí, poner un autobús que salga de aquí, de Ubrique y de Benocá, que voy a decir el número de teléfono para quien quiera estar interesado o lo que sea, el número de teléfono es 673-70-30-39. Y saldrá de la parada de autobuses de Ubrique el sábado 18 sobre las 12 de la mañana, sí, y de vuelta sobre las 11 de la noche, más o menos. Uh-huh. Unos 8 euros valdría el autobús, más o menos. Para acudir a los barrios y, bueno, pues disfrutar sí, también de, disfrutar del festejo. Del festejo y de la novilla. Acompaña, en este sí. caso, al representante de la escuela de Ubrique, ¿no? Sí, así. Tus compañeros irán, ¿no? Sí, espero que sí, vengan todos. Bueno, ¿cómo te estás preparando? ¿Cómo vas a afrontar ese reto? Cuéntanos un poco. Bien, estoy entrenando con Octavio Chacón, un matador de todo el Prado Rey, y estoy allí todos los días entrenando, me lleva al campo y eso, y esta temporada he tenido suerte de poder torear 5 novillas en Granada, en la Plaza Toro de Granada, en Burgos, y en 2 o 3 sitios más, en Prado Rey, por aquí por la sierra, y vamos, yo creo que esta novillada es un punto muy fuerte para mí, porque me puedo abrir paso para la temporada que viene, y puedo abrirme paso en el escalafón novilleril. Uh-huh. Las expectativas, bien, Vicente, bien. De Juan Luis son buenas, ¿no? Bien, hay que amarrarse como en el resto de taurino, hay que amarrarse los machos, que hay mucha fuerza por todos lados, y para sacar la cabeza hay que apretar. Uh-huh, pero sí, lo que hacer... tú estabas diciendo, que por lo que nos está contando Juan Luis, bueno, pues lleva una trayectoria sí, también, sí, ¿no? Sí, lleva una cosita bastante bien, ¿no? Y ahora, pues eso, pues conseguir de que él se sienta, de que le transmita sus cosas al tendido y que salga para adelante ahí, porque esto es muy bonito y muy duro, pero hay que la gente, que la que pagan en la taquilla, hay que buscarle cosquillas de que la gente se sienta agradable con uno y llevarlas a la taquilla, ¿sabes? Que es lo que hace el torero, el que lleva gente a la taquilla, ese funciona arriba, porque la empresa pues todo le interesa, pero el que lo haga muy bien, muy bien, muy bien, y no lleve gente a la taquilla, pues la gente no, sí, es muy bueno, pero uh-huh. Y entonces sí que algo que la gente se sienta realizado allí a la misma vez que torea. Uh-huh. A ver, una expresión que hay que eso es inconsciente, y que eso no se puede saber, ni se puede calcular, ni se puede, eso que te sale, y entonces ese que el que lo lleva, que tiene una cosita muy buena ahí, la tienes que expresar, que ahora está un poco más parado ahí, pero cuando empezó bueno, la gente se volvía loco con él. Entonces, eso quiero yo que la arranque, que el que está arriba se levante de los asientos. Eso es lo importante, a ver, llegar a la gente. ¿Y eso se aprende, Juan Luis, en la Escuela Comarcal Taurina, eso que está diciendo Vicente? Eso también se nace, vamos. Eso hay que tenerlo uno, ese don de llamar la atención a la gente, porque tú puedes entrenar mucho y puedes sacrificarte mucho, que si no tienes ese pellizco no le vas a llegar a la gente. Eso tiene que ser algo que tú nazcas con ello y que... Bueno, después se desarrolla, pero que tienes que nacer con ellos, un don como cualquier otro, ¿no? Uh-huh. Claro, que la gente empatice, ¿no? Un poco también. Sí, contigo y que tengas tú esa empatía con la gente. ¿Qué te ha aportado a ti la Escuela Comarcal Taurina? Muchísimo, porque yo llevo aquí sobre 10 años, 11 años con Vicente, empecé. Y vamos, y si no fuera por Vicente, por Eduardo, Juan Rojas y todo, no sabría lo que... hubiera toreado nada, vamos. Gracias a la escuela habré toreado unos 30 festeos, 3 novilladas, tentaderos y eso. Y vamos, desde chico, que al principio me acuerdo que entrenábamos en la azotea de Vicente. Allí entrenábamos 3 nada más y hasta lo que es ahora, que hay 29 chavales y con ilusión todo de querer ser torero y querer por lo menos aprender esta bonita y difícil profesión, vamos, que es muy dura, pero te enseña muchos valores y te enseña a ser persona ante todo. Uh-huh. Mario, tú ves a Juan Luis y pensarás, yo quiero como él, ¿no? Porque va unos pasitos más adelante. Ya él va toreando más porque tiene más edad y eso. Uh-huh. Yo quiero, pues claro, llegar donde está él y poder entrar en la Canal Sur y seguir para adelante hasta donde, por ejemplo, como un compañero que es Juan Luis, que ha ido a Canal Sur y a tantas novias, que cuando yo llegué ahí, pues quiero estar como él y ser uno de ellos. En fin, pues todo eso es lo que hace la Escuela Comarcal Taurina, ¿no? Durante las diferentes temporadas. Sí, juzgarle, hombre, juzgarle la afición. Después, pues la capacidad, la suerte. Está todo tan difícil porque hoy cualquier cosa que te vale todo mucho dinero, hoy organizar cualquier festejo esto te vale un dinero, ¿no? Antes, pues quiero agradecerle a toda la gente que han, bueno, a todas las personas, a todos los bares y comercios que han participado. Para agradecerle su colaboración, que ha sido muy buena. Han participado 14, me parece que son, y todo muy bien. Y entonces, pues, a través de esas cositas se le va ayudando a ellos también, ¿no? Y entonces, pues, agradecido todo al ayuntamiento, a todo el que aporte algo para esta afición, pues, es bonito. Que después, cuando sean grandes, alguno lleve algo, pues, que siempre diga, pues, gracias. Aquí estas personas pues, hemos podido empezar. A ver, nunca eso no se puede olvidar nunca. Vamos, si te parece, con la clase práctica que va a tener lugar este domingo, 12 de noviembre, a las 11:30 de la mañana. Cuéntanos un poco cómo va a ser el proceder, ¿no? Porque me decías que 8 alumnos van a torear, el resto tenemos la exhibición de toreo. ¿Qué te parece si vamos nombrándolo y comentando un poquito cómo va a ser? Sí. Bien, pues bueno, en principio cuando... No sé si entregaremos los diplomas, sí. Y luego después hacer pase y ya empiece la clase de práctica. Se traen los primeros pues a torear las dos becerras primeras que para mí que se pone dos, ¿no? Dos becerras. Bueno, no especifican, pones en el cartel al menos se torearán reses de la prestigiosa ganadería, sí, no hay Salvador Gavira. Un número, sí. Pues entonces darán a las primeras darán los grandecitos, ¿sabes? Y detrás de tú el primero, que la pase yo para leerlo, estoy más torpe que la más. Entonces pues irán pasando, uno irán primero, uno la vara primero, después darle el otro a cerquiti, y después darle un ya con la muleta, hasta que la vaca se vea que aguanta, o si va bien, y entonces van saliendo. Y los que hayan salido la primera, pues luego después salen los otros que se hagan casi sin salir, salen a la segunda. Y los chiquititos, pues se hace una división de salón primero, y ya luego después pues se le va a salir una chiquitita que se la parará a uno de los otros más grandes, y después pues ya el que se vaya terminando a salir, pues saldrá bien con el capote o con la muleta y darle un pasecito, ya luego después, de los más chiquititos y los más grandecitos, los más chiquititos no, porque son muy chicos, ahí hay 4 o 5 que son muy chicos, esos no saldrán, ¿no? Porque son muy chicos todavía, pero los otros que se termine, pues saldrá y hará lo que pueda y ya está. Vamos a nombrarlo, si te parece. Bueno, si aquí la tos y el resfriado no lo permite, porque tanto Vicente como esta misma que les habla, no somos ajenos a los resfriados y estamos bien pillados, ¿no? Así que vamos a intentar de nombrarlos a todos, ¿no? Sí. Que es lo suyo. Bueno, pues va a participar, como decíamos, Martín Morales, Juan Luis Sánchez, Diego Herrera, Antonio González Soto, Alfonso Vázquez, Mario Sánchez, José Luis Coronil y Miguel Andrade. Luego actuarán en exhibición de toreo los alumnos Juan José Gómez Trujillo, Miguel Vallejo, Juan Ramírez Rosado, Vicente Sánchez, Luis Pérez, Antonio Guerrero, Miguel Aguilera, José Luis de la Torre, Javier Caro, Alejandro Mesa, Juan Manuel Viruez, Antonio Solano, María del Carmen Atienza, Julio Moscoso, Pablo Ramírez, Marco Gómez, Juan Antonio Rodríguez, Rubén Jesús Fernández Márquez, Pepe Casillas Borrego, Raúl Díaz Gutiérrez, Jesús Medina Pérez y los aficionados prácticos Juan Molero, Andrés Ortiz, Mael Moscoso y Francisco Caro. Muy bien. Esos son que han nombrado, sí, ¿no? Sí, la muchacha también está en los mayores. Lo que pasa es que la han metido antes arriba ahí, pero pues esa chava la ha toreado ya algo, porque esa la tuve yo lo primero de alumna, y en Zara cuando echaba la vaca a las calles salía a las calles y todo con el capote. Pero ahora yo un tiempo que no te adapta, que se quería apuntar también a la de mayor, y digo, venga. Y entonces, pues si quiere salir ahora, pues también saldrá ahí. Pero vamos, este es en principio el cartel, pero puede ser, está sujeto a modificaciones ya en función del desarrollo. Ya lo después sale al respecto de cómo va saliendo todo. Luego después no sale en orden, cómo está puesto ahí. Claro. Porque a Luis, pues, el ganadero algunas veces habla por el micro y el hombre explica muy bien lo que está haciendo el torero, lo, cómo va la vaca y todo eso. Y entonces la otra vez me puse yo a la vera de él para decirle el nombre de cada uno. Porque, claro, yo los conozco. Algunos, los chiquitillos ahora mismo también no tengo definido, pero los grandes los conozco todos. Y entonces, pues mira, este es fulano, este es el otro. Y entonces me dije, pues mira, va a salir Juan Luis, me voy a posar en el Mario. O ha salido Martín, o han salido Juan José. O... Y entonces, pues lo yo le mando el cartelito y ya ellos lo va, lo va explicando lo que va haciendo cada uno. Y esto es muy bien. Bueno, Mario, Juan Luis, ¿qué expectativas tenéis para este domingo aquí en Ubrique, que os va a ver todo el pueblo? ¿Cómo, cómo vais a preparar, cómo os vais a presentar, no? Como yo, con ganas de disfrutar con todo, con todos los compañeros de la escuela y con ganas de pasar un buen rato y disfrutar del mundo este del toreo que es tan bonito. ¿Y Mario? Yo igual, disfrutar con ellos y tener un buen día de convivencia y torear, y poder torear todo y disfrutar todo y que salga la raza muy buena. Y lo suyo es que vaya mientras más gente mejor, ¿no? Sí, así es. Así que, si os parece, la invitación la podéis hacer vosotros. Claro, el día 12 de a las 11:30 en la Plaza Toro de Ubrique, allí os esperaremos a todos. Invitad a todos, familiares, amigos. Todo el mundo. Todo el mundo allí a las 11:30. Compañero, que se va a hacer una convivencia, que todo el padre, todo el que quiera llevarse algo para comer, pues después comeremos allí algo, lo que haga se reparte y echamos allí un rato de charla y hacer los comentarios y eso también. También quería decir yo una cosa, que los zagales, algunos chicos que alguna vez me preguntan por ahí, ¿y qué hay que hacer para ver esto o lo que? Y entonces yo le he dicho que vaya acompañado menos de 10 años, o los 10 años, los 11 años con el padre, porque si no lleva la papeleta, que se lo diga al portero, que se lo dice yo. Teniendo acompañado con el padre, la papeletita, una participación y el zagalito pues, para adentro. Vale, pues ahí queda también, ¿no? Esa manera de organizarlo. Bueno, pues nos vamos a quedar aquí agradeciendo a Vicente Castaño, a Mario Sánchez y a Juan Luis Sánchez que nos hayan acompañado hoy aquí en la mañana de Radio Ubrique. Que disfrutéis de ese fin de curso y de esa clase práctica y de los futuros eventos en los que vais a participar. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias.